ganar el sorteo del chivo expiatorio. Mi nuevo hogar era la cárcel del condado de Wake en el centro de Raleigh, que ofrecía una forma decididamente diferente de hospitalidad sureña. Mientras me registraban, los agentes federales dieron órdenes estrictas una y otra vez de que no se me permitiera acercarme a un teléfono bajo ninguna circunstancia. Le pedí a cada uniforme que pasaba por mi celda que me dejara llamar a mi familia. Todos podrían haber sido sordos. Pero una carcelera parecía ser un poco más comprensiva. Le conté una historia sobre cómo necesitaba llamar a mi familia para organizar la fianza. Se apiadó de mí y después de un rato corto me trasladó a una celda con teléfono. Mi primera llamada fue a mi madre. La abuela había venido en coche para que las dos pudieran preocuparse por mí juntas. Ambas estaban en un estado emocional muy alterado, muy molestas y angustiadas. ¿Cuántas veces les había hecho esto, trayendo tal dolor a sus vidas porque su hijo / diagonal nieto volvía a prisión, quizás por mucho tiempo? Después de eso llamé a The Pain. Como todas las llamadas desde las celdas de la cárcel son monitoreadas, no pude decir mucho. «Sí, hola», murmuró un soñoliento Louis The Pain. Eran alrededor de las 1 de la mañana hora de California, la mañana del 15 de febrero de 1995. «Esta es una llamada por cobrar», dijo la operadora. «Llamante, ¿cuál es su nombre?» «Kevin». «¿Aceptará los cargos?» «Sí», dijo The Pain. «Acabo de ser arrestado por el FBI esta noche. Estoy en la cárcel en Raleigh, Carolina del Norte. Pensé que debería saberlo», le dije a mi cómplice. No necesitaba que le explicara que tenía que entrar en modo de limpieza inmediata una vez más. A la mañana siguiente me llevan al tribunal para mi primera comparecencia, aún con el chándal negro que llevaba para ir al gimnasio unas 12 horas antes, en mi última noche de libertad. Me sorprende ver que la sala del tribunal está bulliciosa y llena, con todos los asientos ocupados. Parece que la mitad de la gente allí tiene una cámara o una libreta de reportero. Es un circo mediático. Uno pensaría que los federales habían atrapado a Manuel Noriega. Mi mirada se posa en un hombre parado cerca del frente de la sala del tribunal, un hombre al que nunca he conocido en persona pero que reconozco inmediatamente, Tsutomu Chimomura. El FBI quizás nunca me hubiera atrapado si él no se hubiera enojado lo suficiente por la intrusión en sus servidores como para dejar todo lo demás y liderar la búsqueda para encontrarme. Me mira fijamente. Él y su novia me están mirando con ojos de águila, especialmente la señora. Ion Markov empieza a garabatear. La audiencia dura solo unos minutos, terminando con una orden del magistrado de que sea detenido sin fianza. Y una vez más, que sea detenido sin acceso a un teléfono. No soporto la idea, me dirijo de vuelta al confinamiento solitario. Mientras me llevan esposado, paso junto a Chimmy. Él ha ganado. Justamente. Le hago un gesto con la cabeza y figurativamente me quito el sombrero. Respeto tus habilidades, le digo. Chimmy devuelve el gesto. Saliendo del juzgado encadenado, oigo gritos de «Hey, Kev». Miro hacia el balcón, donde lo que parece ser un centenar de paparazzi están apuntando sus cámaras hacia mí y disparando, con flashes. «Oh, Dios mío», pienso. Esto es mucho más grande de lo que pensaba. Estoy fuera de mí. ¿Cómo llegué a ser una noticia tan grande? Por supuesto, no lo vi cuando se publicó, pero el artículo de Markov en el New York Times del día siguiente, incluso más largo que su artículo del Día de la Independencia del año anterior, y una vez más en la primera página, parecía destinado a cimentar la imagen de Osama Ben Medneck en la mente del público. Markov citó a Kent Walker, el fiscal federal adjunto de San Francisco, diciendo, «Mitnick era posiblemente el hacker informático más buscado del mundo. Supuestamente tenía acceso a secretos comerciales que valían miles de millones de dólares. Era una amenaza muy grande». En el momento de la historia original de Markov del 4 de julio, solo se me buscaba por violar mi libertad supervisada, sin embargo, la historia dejó a los lectores con la impresión de que yo era un supervillano, una amenaza para todos los estadounidenses. Su relato de mi arresto ahora encendió un fuego bajo el resto de los medios. La noticia fue recogida en Deadline, Good Morning America y Dios sabe cuántos otros programas importantes. Mi captura estuvo en las noticias durante 3 días seguidos. Típico del tono de la cobertura fue un artículo publicado en la edición del 27 de febrero de 1995 de Time. El subtítulo comenzaba, «El hacker más buscado de América ha sido arrestado». Las noticias de mi abogado de oficio en Raleigh no eran buenas. Fui acusado de 23 cargos de fraude con dispositivos de acceso. De estos, 21 estaban relacionados con llamadas realizadas cuando mi teléfono estaba clonado con el número de otra persona. Los otros dos cargos eran por poseer información, específicamente los pares de números de teléfono móvil y números de serie electrónicos que podían usarse para la clonación. La sentencia máxima era de 20 años por cada llamada telefónica gratuita. 20 años por cada llamada. Me enfrentaba a un escenario en el peor de los casos de 460 años. Ciertamente se veía mal para mí, 460 años no era poca cosa. No me hacía ilusión la idea de estar encerrado en prisión por el resto de mi vida, incapaz de vivir una vida feliz y productiva, y especialmente no poder pasar tiempo de calidad con mi madre y mi abuela. Me tenían, sin duda, por clonar números de teléfonos celulares, los ESN se consideraban dispositivos de acceso no autorizado según la ley federal. También era cierto que había violado los términos de mi libertad supervisada de 1989 al hackear el buzón de voz del investigador de seguridad de Pacific Bell, Darrell Santos, para obtener información sobre el caso Teltec, y también por asociarme con hackers informáticos. ¿Pero 460 años por estos crímenes malvados? ¿Ya no quedaban criminales de guerra? Por supuesto, los federales también habían encontrado en mi computadora la base de datos de clientes de NECOM que contenía más de 20,000 números de tarjetas de crédito, pero nunca había intentado usar ninguno de ellos, ningún fiscal podría jamás presentar un caso en mi contra por eso. Tengo que admitir que me gustaba la idea de poder usar una tarjeta de crédito diferente cada día por el resto de mi vida sin quedarme sin ellas. Pero nunca tuve la intención de hacer cargos en ellas, y nunca lo hice. Eso sería incorrecto. Mi trofeo era una copia de la base de datos de clientes de NECOM. ¿Por qué es tan difícil de entender? Los hackers y los jugadores lo entienden instintivamente. Cualquiera que ame jugar al ajedrez sabe que es suficiente derrotar a tu oponente. No tienes que saquear su reino o apoderarte de sus bienes para que valga la pena. Siempre me pareció extraño que mis captores tuvieran tanta dificultad para comprender la profunda satisfacción que se podía obtener de un juego de habilidad. A veces no podía evitar preguntarme si tal vez mis motivos les parecían incomprensibles porque ellos mismos habrían encontrado imposible resistir la tentación de todas esas tarjetas de crédito. Incluso Markov, en su artículo del New York Times, admitió que claramente yo no estaba interesado en la perspectiva de obtener ganancias financieras. La magnitud de lo que había dejado pasar se hizo evidente a los lectores por la afirmación de Ken Walker de que yo supuestamente tenía acceso a secretos comerciales corporativos valorados en miles de millones de dólares. Pero como nunca iba a usar o vender esa información, lo que valía no me importaba. Entonces, ¿cuál era la naturaleza de mi crimen? ¿Qué supuestamente había tenido acceso? Ahora que finalmente me habían atrapado, los fiscales en varias jurisdicciones federales estaban compilando frenéticamente largas listas de deseos de cargos y acusaciones contra mí, pero aún tenía motivos para tener esperanza. A pesar de las evidencias, el caso del gobierno no era hermético. Había conflictos legales que debían resolverse primero. Chimi, por ejemplo, había estado trabajando en secreto como agente de facto del gobierno e interceptaba mis comunicaciones sin una orden judicial, lo que apestaba a grave mala conducta gubernamental. Mi abogado también había presentado una moción alegando que la orden de registro del gobierno era defectuosa. Si el tribunal fallaba a mi favor, todas las pruebas incautadas en Carolina del Norte serían inadmisibles, no solo en Raleigh sino en todas partes. Para John Bowler, el joven y prometedor fiscal federal adjunto asignado a mi caso, esto debe haber parecido una oportunidad dorada. Si podía obtener condenas en todos los cargos y convencer al juez de que me impusiera una sentencia punitiva masiva, la atención de los medios por sí sola sería suficiente para lanzar su carrera. Pero la realidad era que las directrices federales de sentencia normalmente requerirían que el juez basara mi sentencia en las pérdidas mínimas de las compañías de teléfonos celulares cuando hice esas llamadas telefónicas gratuitas. Después de mi primera comparecencia ante el tribunal, cuando me transportaron a la cárcel del condado de Johnston en Smithfield, Carolina del Norte, los alguaciles de Estados Unidos ordenaron a mis carceleros que me pusieran en el único lugar que más temía, el hoyo. No podía creer que estuviera sucediendo. Arrastrándome hacia esa puerta con grilletes en las piernas y esposas, resistí cada paso. El tiempo mismo pareció ralentizarse. Supe entonces que lo principal que me había mantenido huyendo durante los últimos 3 años era mi miedo a este lugar. No creía que pudiera soportar estar allí de nuevo. Ahora aquí estaban los guardias, llevándome directamente de vuelta a mi pesadilla, y no había nada que pudiera hacer para detenerlos. La última vez, en 1988, me habían puesto en confinamiento solitario durante más de 8 meses para conseguir que hiciera lo que querían. Tan pronto como firmé su acuerdo de culpabilidad, me pusieron con la población general. Y esta vez, el gobierno no me estaba metiendo en este agujero infernal para proteger al público de mí o a mí de otros reclusos. Era coacción, pura y simple. El mensaje era claro. Todo lo que tenía que hacer era aceptar las demandas del fiscal y renunciar a ciertos derechos, y aceptar llamar solo a mi familia inmediata y a mi abogado, y estarían más que felices de sacarme del solitario y ponerme en la población general. Ojalá pudiera describir la sensación de hundimiento que tuve al entrar. Después de vivir con el temor del hoyo durante tantos años, me costó todo lo que tenía no perder totalmente el control cuando cerraron la puerta detrás de mí. Preferiría haber compartido una celda con un traficante de drogas tatuado y desquiciado que encontrarme encerrado solo así de nuevo. El estereotipo sobre los geeks informáticos es que pasamos incontables horas en habitaciones pequeñas y oscuras, encorvados sobre las pantallas brillantes de nuestros portátiles, sin saber siquiera si es de día o de noche. Para alguien que trabaja de 9 a 5, eso podría parecer solitario, pero no lo es. Hay una gran diferencia entre pasar tiempo solo y ser arrojado a un ataúd asqueroso y sucio que es tu hogar hoy, mañana, el próximo mes, sin luz al final del túnel, controlado por personas que hacen todo lo posible para hacerte miserable. No importa cuánto intentes replanteártelo en tu cabeza, estar en el hoyo es sombrío y deprimente las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El confinamiento solitario es ampliamente condenado como tortura. Incluso ahora, las Naciones Unidas están trabajando para que su uso sea declarado inhumano. Muchos expertos dicen que el confinamiento solitario prolongado es mucho peor que el ahogamiento simulado u otras formas de tortura física. En el hoyo, los prisioneros comúnmente sufren de letargo, desesperación, rabia y depresión severa, y otras formas de enfermedad mental. El aislamiento, la inactividad y la falta de estructura pueden fácilmente comenzar a desentrañar tu mente. Sin nadie más con quien interactuar, no tienes manera de controlar tus pensamientos o mantener tu perspectiva. Es mucho más una pesadilla de lo que puedas imaginar. Es por eso que cada estudio sobre el confinamiento solitario de más de 60 días ha mostrado efectos psicológicos dañinos. A veces son permanentes. Tenía miedo de eso. Habían pasado más de 6 años desde que había estado en solitario y aún me perseguía. Quería salir de allí lo más rápido posible. Una semana después de que me arrojaron al solitario, los fiscales federales ofrecieron un trato para trasladarme a la población general si renunciaba a mis derechos y aceptaba, sin audiencia de fianza, sin audiencia preliminar, sin llamadas telefónicas, excepto a mi asesor legal y a algunos miembros de la familia. Firma el acuerdo, dijeron, y podrás salir del solitario. Firmé. Mi abogado de Los Ángeles, John Esurriaga, y su socio Richard Stangard me ayudaron a hacer el trato. Como había sido arrestado en Raleigh, ambos abogados donaron generosamente su tiempo para trabajar en mi caso. John se había ofrecido a representarme pro bono desde finales de 1992, cuando los agentes del FBI registraron mi apartamento en Calabasas. Una vez que volví a la población general de la prisión, hablé por teléfono con John Esurriaga y Richard Stangard. Había una tensión en la voz de John que nunca había escuchado antes. Para mi sorpresa, ambos hombres comenzaron a interrogarme sobre secretos de Estado. ¿Exactamente a qué tipo de información confidencial tuviste acceso? ¿Has saqueado alguna agencia de inteligencia de Estados Unidos? Cuando entendía a qué se referían, me reía a carcajadas. Claro. Como si fuera un espía, involucrado en algún tipo de espionaje secreto, dije. Ninguno de los dos se rió. No nos mientas, Kevin, dijo John, sonando alarmantemente serio. Este es el momento de ser sincero. Parpadeé con incredulidad. Vamos, chicos, están bromeando, ¿verdad? Entonces Richard soltó la bomba, el fiscal federal adjunto Singler está exigiendo que aceptes un interrogatorio de la CIA. ¿Qué diablos estaba pasando? Claro, había hackeado los fabricantes de teléfonos celulares más populares del mundo, compañías operadoras Bell y casas de desarrollo de sistemas operativos en todo Estados Unidos, pero nunca había intentado siquiera ir tras objetivos gubernamentales. ¿Cómo podían los federales haber dado ese salto? La acusación era completamente infundada. No tengo nada que ocultar, dije con un suspiro. Participaré en el interrogatorio siempre y cuando se entienda que no delataré a nadie más. No tenía conocimiento de nadie que hubiera hackeado sistemas gubernamentales o militares, pero aún así, iba en contra de mis principios éticos y morales convertirme en un soplón para el gobierno. Al final, no pasó nada. Tal vez Sinclair o el Departamento de Justicia solo estaban en una expedición de pesca. Me hizo pensar en aquella vez cuando Marty Stoltz en Intermetrix me dijo en secreto que el superhacker que los federales estaban persiguiendo había comprometido a la CIA. Lo atribuye a una instancia más del mito que se salía de control. En la época medieval, los mitos que se construían alrededor de los magos solían causarles serios problemas. A veces estos mitos y supersticiones incluso los llevaban a la muerte. Un artista ambulante asombraba a los aldeanos locales con trucos y juegos de manos. Como no tenían idea de cómo realizaba esos trucos, no podían adivinar el alcance de sus habilidades. Parecía tener el poder de hacer aparecer y desaparecer cosas a voluntad. Ese era el punto. Pero si algo salía mal, algunas vacas morían, las cosechas fracasaban, la pequeña Sara se enfermaba, era demasiado fácil culpar al mago. Si las cosas hubieran sido diferentes, quizás habría disfrutado secretamente ser llamado el hacker más buscado del mundo y me habría reído cuando la gente creía que era un supergenio que podía hackear cualquier cosa. Pero tenía un mal presentimiento de que eso me iba a costar, y tenía razón. El mito de Kaven Medneck estaba a punto de hacer mi vida mucho más difícil. Debido a que era un recluso de alto perfil, pronto necesité que John Esordiaga interviniera de nuevo. El jefe de carceleros estaba abriendo toda mi correspondencia, incluidas las cartas de mis abogados, lo cual violaba mi privilegio de confidencialidad abogado-cliente. Le dije que parara. Él siguió haciéndolo. Le advertí que mi abogado conseguiría que el tribunal le ordenara detenerse. Me ignoró. John obtuvo la orden judicial. El carcelero tuvo que cumplir, pero estaba furioso por ello. Así que llamó al servicio de alguaciles de Estados Unidos y les dijo que me trasladaran a otra cárcel, lo cual hicieron. La cárcel del condado de Vance hacía que Johnston pareciera un Holiday Inn. Cuando me estaban trasladando, un alguacil adjunto de Estados Unidos con un acento sureño tan marcado que parecía estar haciendo una mala parodia de un sheriff del viejo sur se rió y dijo, «Eres el único prisionero que hemos tenido que fue expulsado de la cárcel». Después de haber estado en la cárcel durante unos 5 meses, mi defensor público designado por el tribunal en Raleigh, John Dusenbury, recomendó que aceptara lo que se conoce como una regla 20. Esto significaba que me declararía culpable de un solo cargo de posesión de los pares de números de teléfono móvil y números de serie electrónicos que usé para clonar mi teléfono celular a cambio de una sentencia, recomendada de 8 meses, aunque aún podría enfrentarme a hasta 20 años si el juez decidía no seguir la recomendación del fiscal. Sin embargo, el juez Terrence Paul aprobó el trato. Aún mejor, mi caso fue transferido a Los Ángeles para la sentencia y para resolver la violación pendiente de la libertad supervisada, lo que significaba que yo también sería transferido. Mi traslado a Los Ángeles desde Raleigh fue sorprendentemente horrible. Las prisiones federales son notorias por una forma de castigo conocida como terapia diésel. Es tan malo que los prisioneros a menudo lo consideran entre los aspectos más crueles de estar encarcelados. Lo que debería ser un simple viaje se extiende deliberada y maliciosamente durante días o incluso semanas. En el camino, los prisioneros son sometidos a tanta miseria pura como sus guardias sádicos puedan acumular. Después de ser despertados a las 3:30 de la mañana, los prisioneros que van a ser transportados son puestos en una gran habitación y sometidos a un registro corporal. Una cadena alrededor de la cintura de cada prisionero se conecta firmemente a sus esposas a nivel del estómago, de modo que apenas puede mover sus brazos. Sus pies también están encadenados, por lo que apenas puede caminar o moverse. Luego, él y sus compañeros reclusos son cargados en un autobús y conducidos durante 8 horas cada día, con paradas aleatorias en pueblos a lo largo de la ruta donde todos desembarcan, pasan la noche en otra celda, y son despertados de nuevo a la mañana siguiente para pasar por todo el proceso otra vez. Eventualmente, llegas a tu destino sintiéndote completamente exhausto. Durante mi terapia diésel de regreso a Los Ángeles, fui detenido en Atlanta durante varias semanas. La penitenciaría federal allí era, por mucho, la más aterradora de todas las prisiones en las que estuve durante todo el tiempo que estuve bajo custodia. Los altos muros de la prisión están forrados con vallas de alambre de púas enrollado. No hay duda de que estás entrando en una mazmorra. En cada entrada, hay grandes puertas y portones electrónicos. Cuanto más te adentras en las entrañas de la prisión, más te das cuenta de que no hay salida. Cuando finalmente me movieron de nuevo, me llevaron en avión a varias prisiones en diferentes estados a lo largo del país. Para cuando llegué a Los Ángeles, no estaba de humor tolerante. Cuando bajé del avión, el alguacil adjunto de Estados Unidos me dio una gran sonrisa y dijo con aire de suficiencia, «Hey, Mitnick». Así que los alguaciles de Estados Unidos finalmente te atraparon. Todo se trata de un buen trabajo policial. Los alguaciles de Estados Unidos no tuvieron nada que ver con eso, le dije. Fue un civil más inteligente, trabajando para el FBI. La cara del adjunto se descompuso, mientras todos los otros reclusos a mi alrededor se reían. De vuelta en Los Ángeles, fui acusado de violar las condiciones de mi libertad supervisada por hackear el buzón de voz de un agente de seguridad de Pacific Bell, junto con infracciones menores como asociarme con Louis Tepin. Después de 10 meses, mi equipo legal pro bono de dos hombres vino a mí con el acuerdo de culpabilidad ofrecido por el fiscal federal Sindler. Apenas podía creer lo que estaba escuchando, 8 años de prisión, y eso ni siquiera era lo peor. Esto era lo que se llamaba un acuerdo de culpabilidad no vinculante, lo que significaba que el juez no estaría obligado por la recomendación del fiscal, sino que sería libre de imponer una sentencia mucho más severa. Peor aún, estaría acordando pagar millones de dólares en restitución, una suma que bien podría ser más de lo que ganaría en el resto de mi vida. Y tendría que asignar cualquier ganancia de contar mi historia a mis víctimas del hackeo, San, Nobel, Motorola, y así sucesivamente. Janes Ordiaga y Richard Stangard son dos abogados dedicados y habían invertido muchas, muchas horas defendiéndome pro bono. Sin embargo, me habían ofrecido un trato increíblemente malo. Claramente, necesitaría ser defendido vigorosamente en el juicio o negociar un mejor trato con el gobierno. El problema era que no estaba en posición financiera de contratar a un abogado. Irónicamente, si realmente hubiera estado aprovechando esas 20,000 tarjetas de crédito antes de mi arresto, habría podido pagar un abogado que tuviera recursos significativos para defender el caso en el juicio o que pudiera haber encontrado agujeros en el caso de la fiscalía para obtener términos de acuerdo mucho mejores. Mientras estaba considerando qué hacer, Bonnie vino a visitarme y a decirme que el abogado de Louis Tepin, Richard Sherman, estaba dispuesto a representarme gratis. Ella afirmaba que él quería ayudar porque no creía que el gobierno estuviera procesando mi caso de manera justa y creía que necesitaba un abogado agresivo. Sonaba bien, pero yo estaba cauteloso. Sherman no era solo el abogado de Louis, sino también su amigo. Aún así, vino a verme personalmente y habló de manera convincente sobre ganar en el juicio. Después de sopesar la opción de un acuerdo mínimo de 8 años y discutirlo con mi familia, decidí aceptar la oferta de Sherman. Durante varias semanas no hizo absolutamente nada en mi caso, excepto pedir al tribunal que me permitiera tiempo adicional de investigación en la biblioteca legal de la prisión, una solicitud que fue sumariamente denegada. La defensa agresiva que me había prometido nunca se materializó. Tomó mi caso y básicamente se sentó sobre él. Poco después de que se convirtiera en mi abogado registrado, descubrí el alcance del engaño. Cuando llamé a Sherman un día para discutir mi caso, Ron Austin contestó el teléfono. Reconocí su voz. Austin era el informante que había grabado mis llamadas para el agente del FBI Ken McGuire. Sherman rápidamente me aseguró que Ron no tenía acceso a los archivos de mi caso, pero ese no era el punto. Esta gente no estaba de mi lado. Cuando me di cuenta de eso, estaba tan furioso con Sherman por hacer una promesa vacía de presentar una defensa vigorosa como lo estaba conmigo mismo por haberle creído. Sherman, a diferencia de cualquier abogado razonable, en lugar de argumentar por mi liberación, en realidad exigió que el gobierno me acusara. Si tienen algo contra mi cliente, simplemente acúsenlo, y vamos a juicio, insistió. Que un abogado defensor hiciera eso parecía indignante. Pero eso es exactamente lo que hizo el gobierno. El 26 de septiembre de 1996, después de haber estado detenido durante más de 1 año y medio, fui acusado por un gran jurado en Los Ángeles de 25 cargos, incluyendo fraude informático y de cable, copiar código fuente propietario, posesión de dispositivos de acceso, contraseñas de computadora, daño a computadoras, insertar puertas traseras e interceptar contraseñas. Estos, por supuesto, se sumaron al conjunto original de cargos de clonación de teléfonos celulares de Raleigh. Para un acusado indigente, que es lo que yo era, el juez puede ordenar que se asigne un defensor público federal o recurrir a las filas de lo que se llaman abogados de panel. Estos son abogados en práctica privada que toman clientes indigentes por una fracción de la tarifa que cobraría cualquier abogado bien establecido, en ese momento, La tarifa para los abogados de panel era de $60 por hora. Un abogado de panel, Donald Randolph, fue seleccionado para manejar mi defensa, y los nuevos cargos serían escuchados por el juez William Keller, conocido en el juzgado como Keller Keller porque, según decían los habituales del juzgado, un acusado lo suficientemente desafortunado como para sufrir una condena en su sala de audiencias, o incluso uno que se declarara culpable, podía esperar la sentencia máxima. Keller Keller era el juez de la horca del Distrito Central de California. Era la peor pesadilla de cualquier acusado. Pero tuve una gran suerte. Mis otros casos estaban siendo escuchados por la jueza Mariana Faelser, la misma jueza que había sido responsable de mantenerme en confinamiento solitario durante más de 8 meses, pero al menos ella no tenía una reputación tan aterradora como Keller Keller. Realmente esquivé una bala allí. El abogado Randolph pidió a la jueza Faelser que transfiriera el nuevo caso a ella bajo la regla del número más bajo, que permite que casos relacionados se combinen y sean escuchados por el juez que maneja el caso con el número de expediente más bajo, es decir, el asignado en la fecha más temprana. Como los casos estaban relacionados, ella estuvo de acuerdo. 9 meses después de que fui acusado de los 25 cargos, los más pequeños, los cargos de Raleigh y el caso de libertad supervisada, finalmente se resolvieron. Fui sentenciado a 22 meses. Ya había estado bajo custodia 4 meses más que eso. El abogado Randolph hizo una solicitud inmediata para una audiencia de detención, ya que ahora era elegible para ser liberado bajo fianza. La Corte Suprema había sostenido que todo acusado tenía derecho a una audiencia de fianza. Cuando mi abogado le dijo a la jueza Faelser que había presentado una solicitud de fianza para ser escuchada la semana siguiente, el fiscal se opuso, llamándome un riesgo de fuga y un peligro para la comunidad. Su señoría dijo, no le voy a dar fianza, así que no hay necesidad de una audiencia. Sáquenlo del calendario. Esto fue ampliamente visto como una negación flagrante de mis derechos constitucionales. Según mi abogado, nadie en la historia de los Estados Unidos había sido alguna vez negado una audiencia de fianza. Ni el notorio impostor y artista del escape Frank Bagnell Jr. Ni el asesino en serie y caníbal Jeffrey Dahmer. Ni siquiera el acosador enloquecido y aspirante a asesino presidencial John Hinckley Jr. Como si eso no fuera lo suficientemente malo, mi situación rápidamente empeoró mucho. Un acusado tiene el derecho de ver la evidencia que la fiscalía planea usar en su contra en el juicio. Pero los abogados del gobierno continuamente daban razones en la corte para no entregar toda la evidencia a mi abogado. La mayoría del descubrimiento estaba en formato electrónico, los archivos incautados de mis computadoras, disquetes y cintas de respaldo sin encriptar. Mi abogado entonces pidió a la jueza que le permitiera traer una laptop al área de visitas de la prisión para que pudiera revisar la evidencia electrónica conmigo. De nuevo, la jueza Faelser negó la solicitud, añadiendo, nunca en el mundo vamos a hacer eso. Aparentemente ella creía que solo sentándome frente a una computadora, incluso bajo la supervisión de mi abogado, de alguna manera podría causar un gran daño. No había internet inalámbrico en 1998, así que habría sido imposible para mí sacar una conexión a internet de la nada. Pero ella simplemente no sabía lo suficiente sobre cómo funcionaban las computadoras para tener idea de si podría conectarme al mundo exterior. Y además, los fiscales seguían advirtiéndole que tendría acceso al código fuente propietario de la víctima o que podría escribir un virus informático que de alguna manera podría ser liberado. Como resultado, no se nos permitió examinar ninguna de las pruebas electrónicas en mi contra que eran clave para el caso del gobierno. Cuando mi abogado le pidió a la jueza que ordenara al gobierno imprimir los archivos, el fiscal dijo que había demasiados, tantos que llenarían toda la sala del tribunal, y la jueza se negó a ordenar al gobierno que cumpliera. A medida que se corría la voz sobre la injusticia de mi situación, Eric Corley reunió a un grupo de simpatizantes que escribieron artículos en sitios web, difundieron la palabra en la comunidad en línea, repartieron volantes y pegaron pegatinas para parachoques de color amarillo brillante y negro que decían Free Cabin por todas partes. Eric incluso me envió algunas mientras estaba bajo custodia. En mi 35º cumpleaños, mientras estaba detenido en el Centro de Detención Metropolitano en Los Ángeles, mis simpatizantes querían venir a visitarme, pero como detenido en espera de juicio, solo se me permitían visitas de mi familia inmediata y mi asesor legal. Cuando hablé con Eric por teléfono, le dije que iría a la biblioteca legal en el tercer piso del centro de detención exactamente a la 1:30 de la tarde. Eric y miembros del movimiento Free Cabin localizaron la ventana y se posicionaron al otro lado de la calle. Luego, cuando los guardias no estaban mirando, presioné una pegatina de Free Cabin contra la ventana. Arek tomó una foto que terminó siendo usada en la portada de la caja de su película documental sobre mi caso, Freedom Downtown. Algún tiempo después, la multitud comenzó una manifestación al otro lado de la calle del centro de detención. Miré por la ventana de la habitación de otro recluso para ver un desfile en la calle de abajo, una cadena de personas sosteniendo una gran pancarta amarilla y negra de Free Haven y carteles de piquete de Free Haven. Aparentemente esto puso nerviosos a los oficiales de la prisión. Poco después, toda la prisión fue cerrada por razones de seguridad. Con la creciente conciencia pública de mi caso, casi 2 años después de que mi abogado exigiera que el gobierno entregara materiales de descubrimiento, la jueza Filzer finalmente cedió y me permitió usar una computadora portátil para revisar la evidencia con mi abogado. Nunca supe que la hizo cambiar de opinión. Tal vez otro juez había señalado que arriesgaba ser revocada en apelación. O quizás alguien le había explicado que sin conectar la laptop a un módem ni una línea telefónica, no había forma de que pudiera dañar nada. Cada vez que estaba en el juzgado para una audiencia, me di cuenta de que los alguaciles adjuntos volteaban sus placas cada vez que tenían que estar cerca de mí. Mi abogado y yo nos preguntábamos de qué se trataba eso. Más tarde, cuando me estaba visitando en el calabozo del juzgado, notó un texto tachado en el formulario de visita que tenía que firmar. Cuando lo sostuvo a la luz, pudo leer el texto a través del papel. Sacudió la cabeza y me dijo, «No vas a creer esto». Luego me leyó el texto tachado. «Por favor, tenga en cuenta que si Mitnick es puesto bajo custodia, posee una increíble habilidad para interrumpir la vida personal de uno a través de su conocimiento informático, es decir, TRWs, servicio telefónico, etc. Tenga extrema precaución al dejar cualquier cosa que contenga información personal sobre usted mismo». Increíble. Supongo que realmente estaban preocupados de que tuviera poderes mágicos. El mito de Kaven Metnek estaba a punto de tomar otro giro realmente feo. Antes de que mi caso pudiera siquiera ir a juicio, Markov y Chimmy estaban sacando provecho de la historia. Ya habían escrito un libro juntos sobre el tema en 1996, ahora habían vendido los derechos cinematográficos de ese libro, para una película que se llamaría Takedown. Por suerte, uno de los diseñadores de vestuario que trabajaba en la película filtró una copia del guión de Takedown a la revista 2600. Cuando leí el guión, literalmente me revolvió el estómago. Los guionistas me habían presentado como un villano malvado y me retrataban haciendo cosas que nunca había hecho en la vida real, como hackear hospitales y poner en peligro la vida de los pacientes alterando sus historiales médicos. Estaba horrorizado. Una escena particularmente absurda incluso me mostraba agrediendo violentamente a Chimmy, agarrando la tapa de un bote de basura metálico y golpeándolo en la cabeza con ella. Francamente, no podía imaginarme a ninguno de los dos participando en una pelea tan ridícula. Cuando vio el guión, Arek Corley escribió en línea que era mucho peor de lo que jamás había imaginado. Si se convertía en una película, dijo, Kevin será demonizado para siempre a los ojos del público. En un artículo para ZDTV, Kaven Paulsen escribió, nadie predijo que el guión, supuestamente basado en el libro seco pero inofensivo del mismo nombre, estaría lleno de tanta fabricación descarada. Nadie esperaba que Kaven Metnek pudiera convertirse en el villano de pantalla más temido y odiado desde Hannibal Lecter. Horrorizados por la falsa representación de mí en el guión de la película, mis partidarios hicieron piquetes frente a Miramax Studios en Nueva York el 16 de julio de 1998. Eric Corley atrajo la atención de los medios internacionales sobre el hecho de que el guión estaba lleno de mentiras descaradas. Eric también fue responsable de difundir los problemas de libertades civiles que su lanzamiento plantearía para mi caso. Todos estábamos preocupados de que la película pudiera perjudicar mi juicio. Durante una llamada telefónica que tuvimos en ese momento, mientras yo todavía estaba en detención preventiva, Alex Kasperavicius me dijo que Brad Weston, uno de los productores de Takedown, estaba muy ansioso por hablar conmigo. Acepté dejar que Alex conectara a Weston en nuestra llamada. Brad dijo que quería mi cooperación en la película. También dijo que Skid Ulrich, quien había sido elegido para interpretarme, quería hablar conmigo. Le dije a Brad que había leído el guión y lo encontraba mayormente falso y difamatorio. Le dije que planeaba contratar a un abogado. Brad dijo que la compañía productora pagaría con gusto los honorarios de mi abogado, preferirían llegar a un acuerdo conmigo lo antes posible, en lugar de correr el riesgo de que un caso judicial pudiera retrasar el lanzamiento de la película. Dos conocidos abogados de difamación de Los Ángeles, Barry Lineberg y David Ross, se aseguraron de que se eliminara parte, aunque no todo, del material absurdamente falso del guión. También obtuvieron un acuerdo decente para mí, aunque no se me permite revelar los detalles. Debido a que ese acuerdo llegó antes de que se resolviera mi caso penal, hubo cierta preocupación de que el juez pudiera incautar el dinero como parte de un pago de restitución. Mi abogado declaró los ingresos sin cámara, es decir, solo para los ojos del juez, y el juez me permitió mantenerlo en privado. Así que los fiscales nunca se enteraron de que había recibido dinero de los productores de la película. Al final, la versión cinematográfica de Takedown fue tan ampliamente criticada por sus propios méritos que nunca se distribuyó en cines en los Estados Unidos. Según tengo entendido, después de unos pocos intentos fallidos en los cines franceses, fue directamente al DVD. Mientras tanto, mi abogado había apelado la decisión de la jueza Felser de no audiencia de fianza ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, que dictaminó en una opinión no publicada que yo era un riesgo de fuga y un peligro para la comunidad, evitando completamente la cuestión de si el gobierno tenía que probar esto en una audiencia. Luego lo llevamos hasta la Corte Suprema de Estados Unidos, con mi abogado enviando el escrito al juez John Paul Stevens. Él se interesó y recomendó que mi caso fuera escuchado, pero cuando lo envió a la Corte completa para una decisión sobre ponerlo en el calendario, sus colegas se negaron. No mucho después de eso, me alarmé al escuchar que los fiscales del gobierno alegaban que yo había causado daños por la alucinante cantidad de más de 300 millones de dólares. Por supuesto, no había absolutamente ningún fundamento para esta cifra. Mi abogado señaló rápidamente que las corporaciones están obligadas por la Comisión de Valores y Bolsa a informar pérdidas materiales a sus accionistas, pero ni una sola de las empresas en ninguno de sus informes trimestrales o anuales había reclamado jamás la pérdida de un solo centavo como resultado de mi hacking. Solo unas semanas después de mi arresto, la agente especial del FBI Kathleen Carson había estado trabajando para llegar a estos números de pérdidas enormemente exagerados. Un memo interno de Sun Microsystems mostraba que ella le había dicho a Lee Patch, vicepresidente del departamento legal de Sun, que el código fuente de Solaris que yo había copiado podía valorarse en 80 millones de dólares, lo que habría exigido la sentencia más dura por fraude según las directrices federales de sentencia, así que no hace falta ser un genio para darse cuenta de cómo llegó a ese número. Cuando le pidió a Sun que pusiera un valor en dólares a la pérdida asociada con la intrusión, aconsejó que las cifras deberían basarse en el valor del código fuente. Esto era como atrapar a alguien por robar una lata de Coca-Cola y exigir que pagara el costo de desarrollar la fórmula secreta de Coca-Cola. Alguien en el FBI había decidido que la mejor manera de inflar la reclamación por daños era que las empresas informaran cuánto les había costado desarrollar el software que yo había copiado. Pero ellos todavía tenían su software. No se les había privado de él, por lo que no justifica reclamar una pérdida igual al valor de desarrollar el código fuente. Una cifra razonable habría sido el valor de una licencia de código fuente, que probablemente era menos de 10 mil dólares. Por mucho que quisieran castigarme, todos sabíamos que las pérdidas reales de las empresas eran mucho, mucho menores de lo alegado. En todo caso, ascendían a las horas hombre dedicadas a investigar mis intrusiones, reinstalar el sistema operativo y el software de aplicación en cualquier sistema que yo hubiera comprometido, y cualquier tarifa de licencia que cobraran a los clientes para comprar una licencia de código fuente. La reclamación de 300 millones de dólares contra mí por daños era tan escandalosa que motivó a mis partidarios a intensificar el movimiento Free Cabin. Cada vez que el gobierno hacía algo que apestaba a injusticia, el número de mis partidarios solo crecía. Free Cabin era ahora un movimiento de base creciente que se había extendido por todo el país e incluso había llegado tan lejos como Rusia. Cuando Eric organizó una protesta, las noticias de televisión mostraron multitudes desfilando con carteles de Free Cabin fuera de los tribunales federales en 15 ciudades diferentes, desde Portland, Maine, hasta Los Ángeles, desde Spokane hasta Atlanta, y en Moscú, cerca del Kremlin. Eric recapituló la injusticia en la revista 2600, desde el 15 de febrero de 1995. Mitnick ha sido retenido en una instalación de detención preventiva sin audiencia de fianza por posesión de software supuestamente valorado en millones de dólares. Pero las empresas que afirman esto nunca han probado estas reclamaciones ni han informado de estas pérdidas a sus accionistas, como lo exige la ley. Los expertos en informática y derecho generalmente están de acuerdo en que es muy poco probable que realmente hubiera algún daño real y que las cifras altas asumen que cada archivo y su investigación asociada fueron borrados de la existencia. En realidad, nunca se informó de tal daño. Sin embargo, Mitnick permanece encarcelado como si esto fuera lo que sucedió. Mis partidarios querían que el gobierno respetara mi derecho constitucional a la presunción de inocencia y a un juicio justo en un tiempo razonable. Según lo entendía yo, los manifestantes de Freecaden en estas ciudades alrededor del mundo no necesariamente pensaban que todos los cargos deberían ser retirados y que se me debería permitir salir de la prisión sin castigo. Pero se oponían a la evidente injusticia en el caso, la negación de una audiencia de fianza, la búsqueda e incautación ilegales, la falta de acceso de la defensa a las pruebas, la negativa del tribunal a pagar los honorarios de mi abogado designado por el tribunal, lo que efectivamente me negó representación durante 4 meses, y las reclamaciones de cientos de millones de dólares en daños por copiar código fuente. Cuando la gente se dio cuenta de lo que estaba pasando, el impulso comenzó a crecer. La prensa estaba escribiendo sobre las protestas. La gente estaba poniendo pegatinas de Freecaden en sus coches y en los escaparates de las tiendas. Incluso había gente caminando con camisetas de Freecaden y llevando insignias y pines de Freecaden. Durante las protestas en el tribunal, miré por la pequeña ventana de mi celda en la prisión y vi realmente un avión arrastrando una pancarta de Freecaden. Tuve que pellizcarme. No podía creer que realmente estuviera sucediendo. Durante los 4 años anteriores, había tenido que lidiar con reporteros difamatorios, jueces incomprensivos, alguaciles supersticiosos, amigos manipuladores y cineastas explotadores avivando las llamas del mito de Caden Medneck para sus propias agendas. La idea de que hubiera gente ahí fuera que finalmente pudiera ver lo que había estado pasando me trajo mucho consuelo. El apoyo era tan alentador, de hecho, que me motivó a prepararme para la lucha. Había encontrado un caso reciente en la biblioteca legal de la prisión que me había convencido de que podría vencer los cargos más graves. Cuando le dije a mi abogado Donald Randolph que había encontrado un precedente legal que podría cambiarlo todo, él dijo, «Déjame preocuparme por eso, Kevin. Yo soy el abogado». Pero cuando le mostré el caso, sus ojos se abrieron de par en par. En 1992, un agente del IRS llamado Richard Zobensky había usado su acceso a las computadoras del IRS para husmear en las declaraciones de impuestos de varias figuras políticas, celebridades y otros funcionarios del gobierno. Lo hizo por curiosidad. Fue acusado, como yo, de fraude informático y por cable, y condenado en diciembre de 1995. Después de ser sentenciado a 6 meses de prisión, apeló su caso con éxito. El Tribunal Federal de Apelaciones sostuvo que Zobensky, como yo, nunca había tenido la intención de usar o divulgar la información, sino que simplemente había accedido a ella por su propia curiosidad. Ganó la apelación, sus condenas fueron revocadas y nunca fue a prisión. Con un precedente legal tan claro, creí que teníamos una oportunidad de vencer el caso del gobierno. Le dije ansiosamente a mi abogado que quería ir a juicio. La estrategia que propuse fue esta: admitiría el hacking pero argumentaría que no era culpable de fraude informático o por cable porque, como Zobensky, lo había hecho simplemente para satisfacer mi propia curiosidad. Randolph estuvo de acuerdo en que el caso de Zobensky establecía un precedente perfecto para mi defensa. Pero había un problema mayor. Randolph dudó ligeramente antes de decirme cuál era, pude ver que estaba tratando de ser diplomático. Parecía ser el momento de decir algo que, hasta ahora, se había dejado sin decir. Uno de los fiscales del gobierno había estado instando a mi abogado durante semanas para que me persuadiera de aceptar un acuerdo. En los últimos días, incluso había recurrido a ultimátums: si no aceptaba declararme culpable y resolver el caso, advirtió, el gobierno me sometería a una puerta giratoria de juicios penales. Si perdían en una jurisdicción, me juzgarían en otra; si ganaban, presionarían por la sentencia máxima. No les importaría si obtenían condenas o no porque me tendrían encerrado sin fianza todo el tiempo. Yo estaba listo para luchar. Pero ahora mi propio abogado, Randolph, me estaba diciendo, tan diplomáticamente como podía, creo que deberías aceptar el acuerdo. Y luego explicó, si vamos a juicio, tendrás que testificar. Y eso te dejará abierto a un interrogatorio sobre otras cosas. Esas otras cosas eran todas las historias salvajes que habían circulado durante años sobre mi hacking, los rumores de que me había metido en la CIA, el FBI e incluso en ORAF. Sin mencionar las muchas otras cosas que había hecho en mi carrera de hacking pero por las que no había sido acusado: manipular los conmutadores de las compañías telefónicas en toda América, obtener información del DMV de California, intervenir la llamada telefónica de un informante del FBI, escuchar mensajes de correo de voz de agentes de seguridad de Pacific Bell. Y mucho más. Pude ver lo que Randolph quería decir. Durante el interrogatorio del fiscal, podría exponerme a otros cargos porque el gobierno podría preguntarme cualquier cosa relacionada con mis actividades de hacking si subía al estrado. realmente no queríamos entrar en todo eso. Así que acepté el acuerdo, con términos mucho mejores que los del acuerdo original que me habían ofrecido casi 3 años antes. En cuanto a mis condiciones de libertad supervisada, durante 3 años no se me permitiría tocar ningún dispositivo electrónico, como una computadora, teléfono celular, fax, buscapersonas, procesador de texto, etc., sin el permiso previo por escrito de mi oficial de libertad condicional. Peor aún, se me prohibía acceder a una computadora a través de un tercero. El gobierno ni siquiera quería que hiciera una reserva de vuelo sin pedir permiso primero. Entonces, me preguntaba, ¿cómo se suponía que iba a encontrar trabajo? Tampoco podría actuar como consultor en ninguna actividad relacionada con computadoras. Las muchas, muchas condiciones impuestas a mi liberación parecían irrazonablemente duras, y varias de ellas eran tan amplias que me preocupaba poder violarlas inadvertidamente. El gobierno estableció estas amplias condiciones no solo para castigarme, sino también porque estaban tratando de cubrir todas las bases para evitar que encontrara lagunas, formas de eludir las restricciones. Al final, el 16 de marzo de 1999, firmé el acuerdo. La fiscalía esta vez estaba dispuesta a aceptar un acuerdo de culpabilidad vinculante, lo que significaba que la jueza Faelser tendría que sentenciarme según los términos acordados, o yo podría retirar mi declaración y ir a juicio. Me declaré culpable de 7 cargos seleccionados por los fiscales del gobierno en el norte y sur de California. Otras jurisdicciones también querían una parte de mí, que incluían fraude por cable, ingeniería social a personas por teléfono para que me enviaran código fuente, fraude informático, copiar código fuente, posesión de dispositivos de acceso, contraseñas, e intercepción de comunicaciones de datos, instalar sniffers de red para capturar contraseñas. Durante las discusiones del acuerdo, la fiscalía pidió un peso. 5 millones en pagos de restitución. Afortunadamente, la ley federal requería que el tribunal tuviera en cuenta mi capacidad de pago, así que aunque la jueza Faelser seguramente quería ser dura conmigo, tenía que considerar mis posibles ingresos. Debido a mis onerosas condiciones de liberación, la Oficina de Libertad Condicional calculó que solo podría obtener un trabajo de salario mínimo como voltear hamburguesas. Así que la jueza Faelser basó el monto de mi restitución en la proyección de la Oficina de Libertad Condicional de mi ganancia de salario mínimo durante un periodo de 3 años. En lugar de los millones propuestos anteriormente, se me ordenó pagar 4 pesos, 125. Después de mi liberación, le pedí a mi padre que pusiera mi tarjeta de identificación de la prisión de Lompoc a subasta en eBay por mí. Cuando los administradores de eBay la quitaron porque no cumplía con los estándares de la comunidad de la empresa, me hicieron un gran favor. Ese acto generó un frenesí mediático. La historia era lo suficientemente peculiar como para convertirse en una noticia principal en CNN. Luego puse la tarjeta en Amazon, donde fue nuevamente retirada por la misma razón, gracias, Amazon. Un tipo en Europa finalmente la compró por la asombrosa cantidad de 4 pesos, 000, mucho más de lo que esperaba obtener. Con una gran sonrisa en mi rostro, llevé los ingresos a la Oficina de Libertad Condicional, junto con los 125 pesos adicionales, y pagué la orden de restitución. Me gusta pensar que eso convirtió mi identificación de Lompoc en una especie de tarjeta de salida de la cárcel gratis. El gobierno estaba furioso por esa pequeña artimaña. La Oficina de Prisiones declaró públicamente que la tarjeta era nuestra propiedad, e intentó encontrar una manera de confiscar el dinero. Nunca volví a escuchar una palabra al respecto. El 9 de agosto de 1999, fui sentenciado oficialmente a 46 meses adicionales de custodia, consecutivos a los 22 meses que recibí por violar mi libertad supervisada y hacer llamadas telefónicas celulares gratuitas. Como ya había pasado 4 años y medio en la cárcel esperando, mi tiempo casi había terminado. Varias semanas después fui transferido a la Institución Correccional Federal en Lompoc, donde fui recibido por un trío de hombres de traje. Más tarde descubriría que eran el gerente de la unidad, el capitán, el jefe de seguridad de la prisión y un subdirector. Sabía que esto probablemente no era lo que le sucedía a cada prisionero que llegaba. Resultó que estaban allí para advertirme que me mantuviera alejado de las computadoras y los teléfonos. Si empezaba a jugar con el equipo, dijeron, habrá mucho que pagar. Luego me dijeron que tenía que encontrar un trabajo en la prisión dentro de las 72 horas, o ellos encontrarían uno por mí, y no será muy agradable. Una conversación con otro prisionero reveló la interesante noticia de que había una vacante para un recluso en el Departamento de Telecomunicaciones. ¿Tienes alguna experiencia con teléfonos, Mitnick? Preguntó el supervisor. No mucha, dije. Sé cómo enchufarlo en un conector. Pero no te preocupes, aprendo rápido. Se ofreció a entrenarme. Durante 2 días, mi trabajo en la prisión de Lompoc fue instalar y reparar los teléfonos de la prisión. Al tercer día, el sistema de megafonía retumbó, "Mitnick a la oficina del gerente de la unidad. Mitnick a la oficina del gerente de la unidad." Eso no sonaba bien. Cuando llegué allí, me enfrenté nuevamente a los 3 trajes de mi comité de bienvenida y estaban furiosos. Intenté señalar que me habían ordenado encontrar un trabajo y el supervisor del departamento de telecomunicaciones me había aceptado. Estaban enojados. Durante las siguientes semanas, mi nuevo trabajo fue uno de los peores en la prisión, en la cocina, lavando ollas y sartenes. El 21 de enero de 2000, en las primeras horas de la mañana, me llevaron a recepción y descarga. Había cumplido mi tiempo y estaba listo para ser liberado. Pero estaba estresado. Unos meses antes, un caso del estado de California contra mí, por intentar engañar al DMV para que me enviara fotografías de Joseph Wanley, Joseph West y Eric Hines, alias Justin Peterson, había sido desestimado, pero me había dejado intranquilo. Mientras esperaba ser liberado, me preocupaba que alguna otra agencia estatal o federal pudiera estar esperando fuera de las puertas para arrestarme. Había oído hablar de prisioneros que eran liberados solo para ser recogidos por algo más en el momento en que salían por la puerta. Caminaba nerviosamente de un lado a otro en la celda de espera, aguardando. Cuando finalmente salí de Lompoc, apenas podía creer que era libre de irme. Mi mamá y la tía Chiqui estaban allí para recogerme. Mi papá había querido venir, pero había sufrido un leve ataque al corazón y había tenido un reciente triple bypass que terminó en una severa infección por estafilococos, así que no pudo hacerlo. Una masa de reporteros y equipos de cámaras estaban allí. Eric Corley y una gran multitud emocionada de fans de Freecaven también estaban allí. Mientras estábamos hablando, la prisión envió vehículos perseguidores para instarnos a alejarnos más de los terrenos de la prisión. Pero no me importaba. Me sentía como un hombre nuevo. ¿Lo que me esperaba sería una repetición de mi pasado? ¿O algo bastante diferente? Como resultó, lo que me esperaba era una vida completamente nueva que nunca podría haber imaginado.